historias. La fiesta se postergó. En cuanto tengamos las fechas, por supuesto, lo vamos a comunicar. Bueno, algo que quiero... Hoy quiero arrancar con varios temas varios. Señorita, barra señora, escúcheme. Mire, en principio vamos a tener una comunicación en instantes nada más con Santi Alonso, que mañana comienza su programa Cosa Nostra, programa dedicado al cómics, al anime, serie, películas. Bueno, una especie de retropop. A él le gusta decir eso y a mí me encanta esa frase. Te viniste en tono hoy para el tema. ¿Por qué? ¿Y tu remera no es de Thor? Ah, es verdad, tenés razón. Sí, es verdad, es verdad. Hoy me vine... Pero es un dibujito bastante sobrio, ¿no? Dentro de los que traigo siempre. Sí, sí. No, la remera de hoy me gusta. Después las demás son como muy chillonas, pero esa está... Gracias. De nada. Gracias, gracias. Bueno, así que en un rato nada más vamos a tener la posibilidad de hablar con Santi. Además también, acordate, sí, que la semana que viene, el viernes que viene, arranca Desatados con Dani González, también en donde va a ser la previa bolichera. Y acordate también que nos puedes seguir en las redes sociales. Estamos en fmsur.es en Instagram, como dijiste hace un rato. Exacto. O también nos podés seguir de la misma manera en Facebook y también en el www.fmsur.es. Decilo a lo que sería en español, en castellano, digamos. ¿Cómo sería? ¿Cómo es que se decía la W en castellano? ¿W? No. W. W, lo digo al revés. www.fmsur.es. Ahí está. Cosas que taran todavía un poquito el cerebro. Cuesta, me cuesta. No, a mí también. La V, por ejemplo, voy a decir rápido, ¿cómo decís? ¿El DVD o DVD? Sí. Acá es DVD. DVD, claro, DVD. Vaya, ni existe eso. Bueno, no importa. Bueno, el Banco Francés. Bueno, que era el Banco Francés en Argentina. ¿Vos estás BBVA? Claro, estás acostumbrado a decir BBVA porque ya se decía BBVA, pero en realidad es BBVA. Sí, bueno, no, pero es BBVA. Claro, porque te acostumbraste de allá. Claro, yo nunca había entendido por qué era BBVA. Vos pensaste que había una U en el medio. Sí, no entendía. Trabajé en banco mucho tiempo, pero no entendía por qué el de francés era así. Yo le decía así porque se llamaba así. Porque ya se le dice así, claro, sí, por supuesto. Pero no, tiene que ver con esto. Bueno, el agradecimiento, como siempre, a la gente de la radio que permite que estemos en vivo, 96.3 en Málaga, 100.7 en Marbella. Esperemos que esté saliendo todo bien. Che, sí, hablando de salir todo bien, se había suspendido, se suspendió porque daban lluvia, pero no veo lluvia yo. Bueno, yo tampoco, pero viste cómo no, igual había que prevenir, sí, por supuesto, estoy de acuerdo, pero digo, nada, ¿qué? ¿No? Como que falta la lluvia. ¿Y la lluvia dónde está? Bueno, pero pará. Algo que hay que tener en cuenta, sí, seguramente, es que mañana y el domingo iba a llover y ya el domingo y lunes no llueve. Sí, bueno, quizás mañana. Y hoy no, tampoco. Yo creo que el fin, no, creo ya que el no fin llueve. Va a llover. Yo creo que no llueve más. Igual justo el fin de que lavo ropa va a llover. ¿Por qué lavas ropa el fin de semana? Por el tema de los horarios de la luz y demás. Sí. Voy a hacer un llamado a la solidaridad, así se dice. O no, voy a hacer un acto de bondad. Bueno. Porque hay que hacer uno por día de esos, ¿eh? Sí, es verdad. Pero escucha bien lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque acá hay mucha gente, conozco muchísima gente, que pone en lavarropas, prende la luz, no ve la tele a cierto horario por temor a que le cobren más o menos luz. Y en la mayoría de los casos, no es así. Es decir, en la mayoría de las cosas se tiene un precio fijo de luz o de kilovatio. Entonces, yo lo que voy a hacer es que se comuniques al 654-657-277 y un especialista que tenemos energético acá en la radio le va a decir, nos pasa una captura de la factura. Si quiere, tapen los datos de dirección y demás, de nombre, pero que pase los datos de consumo de la factura. Y ahí le vamos a decir si efectivamente tienen ese famoso plan de poner el lavarropa a cierta hora para que le salga más barato, o si es lo mismo ponerlo a las 2 de la mañana o a las 3 de la tarde. Que es la mayoría, es así. Sí, o sea, yo lo hago por eso. Pablito, ya no están llegando mensajes con las facturas. Bueno, mirá, rápido, rápido, sí, me conocía esa factura. Bueno, ahora acá hay un, justo está el técnico electrónico acá en la radio y le podemos mostrar la factura. Y él nos va a decir, che, escúchame, yo puedo, o le voy a preguntar, ¿puedo poner el lavarropa a las 3 de la tarde? Te va a decir, sí, lo puedes poner a las 3 de la tarde o a las 2 de la mañana que te van a cobrar lo mismo. Bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy. Ese va a ser nuestro acto de bondad. Para que la gente no se tenga que despertar a la 1 de la mañana. De hecho, mira, yo conocí a una persona que ponía... acá lavarropa es lavadora. la lavadora a las 2 de la mañana, el vecino le golpeaba el de abajo, como le daba, como el techo, le daba como con un palo en el techo, sí. Claro, porque la vibración le molestaba al tipo, o sea que justo abajo tenía la habitación del vecino, y nada, y un día viene y dice, escúchame, me pasa esto, entonces hablo con el... con este técnico electrónico de la red, le digo, mirame la factura de luz. Me dice, no, este lo puedo poner a cualquier hora la luz. Y le cobran lo mismo las 24 horas. Bueno, entonces... bueno, es algo importante de tener en cuenta porque... claro, a ver, no tanto por el ahorro, sino por la comodidad. Sí, sí, ¿entendés? No es cómodo lavar la ropa. Bueno, yo lavo los fines de semana. Está bien, pero ponele, vamos a suponer, pasó algo, tenés que poner ahora una lavadora y dejar la hora funcionando. Ponele que te vas, no sé, al gimnasio una hora, vas y volvés. Entonces decís, bueno, lo pongo ahora a las 3 de la tarde, pum, ponés... chau, te vas y volvés y ya está, colgás la ropa y listo. Ya está, pim, pam, pum, así tiene que ser. 20 grados la temperatura actual en Málaga, 22 hoy la máxima. Para mañana pronosticado lluvia, 22 la máxima, 14 la mínima. Y para el domingo, ya sin lluvia el domingo, 25 la máxima. ¿Cómo 16. Ya sin lluvia? ¿Ayer llovía? Ayer, antes de ayer llovía, bueno, no, ayer como dijiste que el domingo llovía, que yo dije que el domingo iba a ver Netflix. Y el sábado también. Y ahora decís que no llueve el domingo. Pues yo no lo digo, lo dice el pronóstico. Y es más, ¿te acordás que te dije que el domingo llovía? Más panqueque que vos el pronóstico, Pablo. Olvídate. Acordate que te decía que el domingo llovía con tormenta. Sí, me acuerdo. Bueno, eso se pasó para el próximo viernes. Raro. ¿Qué parece... pronóstico estás mirando? No hay sé. Que chequearlo. Bueno, pero pará, hasta ahora tienen razón porque no llovía. Sí, hasta ahora tienen razón. Bueno, voy a mandar unos saludos a algunas personas que están escribiendo. ¿Ya querés arrancar con saludos? Sí, ya quiero arrancar con saludos. Mira, Pauli, como siempre, fiel oyente, dice, hola Lunati y Pablito, ya es viernes, a pasar una buena mañana con ustedes. Muchas gracias, Pauli, te mandamos un beso enorme. Bueno, y también, pará. Déjame leer otro mensaje. Pero pará que quiero responder. Ahí ya creo que te va a gustar lo que voy a decir. Bueno. Fíjate que ya te nombran a vos primero. Tenés razón. Gracias. ¿Qué pasa? A Pauli la banco, ¿entendés? Hay conexión, ¿no? Hay conexión, sí. Sí, está bien. Ya hay una amistad ya. Bueno, sí. Bueno, pará. Y ahora quiero leer el mensaje de Marcelo, que es la primera vez que nos escribe, y dice, pasame por dónde los puedo seguir en redes, que ahí ya le pasé el link, pero te lo recuerdo a vos también, que es en fmsur.es, tanto en Instagram como en Facebook. Y también dice, trabajo en BTC y los escucho todas las mañanas. Así que un saludo grande para vos, Marcelo, y escribinos todas las veces. En vez de BTC, ok, es con B larga, ¿no? O con B, como dicen acá. Es con B. Claro, no, no, es con V. Ah, con V, entonces es VTC. O sea que lo dije mal. Lo dijiste mal, claro, lo dijiste mal. Pero estamos en una radio argentina, Pablo. Sí, bueno, está bien, pero la empresa o la modalidad es de acá. ¿Cómo era? VTC. VTC. Claro, ahí está, trabaja la VTC. Un saludo entonces para Marcelo. Sí, arrancamos. Con la primera canción vamos a escuchar un poquito a Soda Stereo, hablando de domingo, que ya no hay lluvia. El séptimo día es domingo, ¿no? No dijiste... bueno. No, el séptimo día es un domingo, pero sí. No dijiste en qué misión estamos. Sí, lo dije al principio, la 12. Ah, ¿sí? Sí, estamos en la 12. En un rato nada más viene Santi Alonso, en un rato nada más continuamos con mucho más. Lo volvimos a mencionar. Acordate que estamos en vivo hasta las 12 del mediodía, aún musicaliza un oyente. El bonus track... hoy se viene rock and roll de la mano de Sergio. Pedinos una canción, una sugerencia. ¿Querés contarnos de tu emprendimiento? Vos también sos parte de Nos Volvimos a Ilusionar. Quédate con nosotros hasta las 12 por FM Sur. Continuamos en esta... ¿Qué número era? Hoy es la 12. 12 emisión de... 12ª emisión sería de Nos Volvimos a Ilusionar por FM Sur 96.3 Málaga, 100.7 Marbella. Bueno, es momento de saludar a una persona que... nada, me viene acompañando... ¿Cuánto, Santi? Para, antes que nada, Santi Alonso, ¿cómo va? ¿Todo bien? Amigo. Pero ¿cómo va? Todo bien, todo espectacular. ¿Cuánto? Hace 18 digamos, años. Pará, ¿cuánto? Hace 18 años. ¡A la mierda! Hola Santi, ¿cómo estás? Yo no te había saludado. ¿Cómo va? Bien, todo, ¿todo bien? Bien. Bueno. ¿Hace 18 años que se conocen? Sí. Wow. Mucho tiempo. ¿Sí? Dejémoslo ahí, yo creo que cortemos ahí, ¿no? Bueno, ¿y de dónde se conocen? Yo sí, empiezo, ¿viste? A preguntar. Bueno, pero eso después hablamos si querés. Porque nos conocemos... Pero yo quiero que también la gente lo sepa. Nos conocemos de... Nada, de situaciones... No, compañero de universidad. ¿No? No, sí. No voy a decir nada que no quieras. Bueno, listo. Bueno, compañero de universidad, bien. Bueno, Santi, escúchame. Estamos hablando con Santi Alonso, que bueno, va a arrancar mañana un programa, Cosa Nostra. Y además es... Yo voy a decirlo así, discúlpeme. Es la voz oficial de la radio. Porque todos los separadores, absolutamente todo, está grabado por... Santi que es periodista, locutor, doblajista, conductor, Thor, todo con Thor, ¿sos o no? Exactamente, eso y mucho más. Ahí está. Bueno, antes que nada aclaramos, Santi está hablando de Argentina, o sea que en Argentina son las 5:20 de la mañana. Gracias por despertarte, Santi. Es que es al revés, nunca me fui a acostar. ¡Ah! ¡Epa! Bueno, eso sí que ya no pregunto. Pero pará, porque claro, allá es feriado hoy, ¿no? Claro, fin de largo. Feriado, exactamente. Claro, este... Y vengo de rotation, he ido con mi mujer al cine y de ahí en adelante esto termina conmigo comiendo torta con un té y preparando la columna de hoy. Todo lo que pasó en el medio es algo que quedará en los límites que propone la autocensura. Pero escuchame una cosa, San, mirá cómo terminó todo, ¿no? Dijiste, me fui de rotation y uno automáticamente se va la cabeza para cualquier lado y sin embargo fue cine con un té con torta. Y con la mujer. Escuchá, San, ¿qué fuiste a ver? Bueno, pero pará, uno puede ir de rotation con la mujer también. No, por supuesto. Aunque sea un boliche de sí, fiesta. No, por supuesto, sí. Claro. Escuchá, ¿a dónde? Por supuesto. ¿A dónde? ¿Qué fuiste a ver? Bueno, fuimos a ver La Sirenita en el afán por entrar en esta lógica de disfrutar de los estrenos un día del estreno, que hace mucho tiempo que no lo hacíamos, así que era algo que queríamos hacer. Bueno, y la última, y sin spoilers, ¿está buena o no? Porque las últimas live action de Disney y media, ¿no? Lo que pasa es que Disney entendió hace mucho tiempo que debía hablarle a una nueva generación y al mismo tiempo reconquistar a la actual. La actual es la gente que, como nosotros que tenemos ya cierta edad, hemos disfrutado de los clásicos como Aladdin, La Bella y la Bestia, La Espada en la Piedra, y por supuesto La Sirenita, que es la película que en los 80 sacó a Disney de un pozo creativo importante. Entonces, me parece que Disney hace rato comprendió que tenía que hablarles a los dos a la vez con ese desafío de contar algo nuevo basándonos en un material que ya fue visto infinidad de veces y transgeneracionalmente en muchos soportes, porque estamos los que vimos La Sirenita en televisión, en VHS, después en DVD, en streaming, y ahora lo hacemos en cine con una versión en live action totalmente nueva, acorde a estos tiempos. Así que, pero sí, funciona toda, ¿Sí? Lo puedo asegurar, sí. Lo que pasa es que es una película que inicialmente tuvo muchos hateo, especialmente en las redes, por la elección de Hailey Bailey como Ariel. Sí. Pero una vez que uno, no voy a ahondar mucho en eso, pero una vez que uno ingresa en el código de la película, compra completamente que Ariel está ahí. Obviamente sin... Lo importante es que la estructura funciona y es eso. ¿Qué es lo que uno busca en La Sirenita? Por eso, es muy difícil que haya spoilers, porque no es otra cosa que la historia que conocemos. Y digo esto no solo con La Sirenita, sino como, por ejemplo, Aladdin, con La Bella y la Bestia, donde más allá de que te puedan gustar o no algunos casteos de los personajes, lo cierto es que eso que vamos a buscar, en el caso de La Sirenita, que esté la canción Bajo el Mar... Eso te iba a preguntar, ¿está la canción Bajo el Mar? Totalmente, ¿Vamos a contar tu historia con la canción? Vamos a contar, sí, por supuesto. Entonces, es una película donde está todo eso que esperamos, con el agregado de que convocaron a, por ejemplo, un compositor muy importante que es Lin-Manuel Miranda, que le sumó 3 canciones nuevas. Esto ya había pasado con Aladdin. Con esta idea de dar lo que vamos a buscar, porque yo voy a buscar Bajo el Mar, después, por ejemplo, mi mujer Florencia fue a buscar parte de él, o Pobre Almas en Desgracia, por ejemplo. Bueno, yo como fan de los personajes graciosos de las películas de Disney, yo fui por Bajo el Mar y es lo que me dieron, y le sumaron algunas canciones más. Con Aladdin había pasado algo parecido, donde estaban todos los hits que conocíamos, más uno extra, con esa idea de darnos un valor agregado, ya sentando las bases de lo que es la película. Pero esa es historia que vimos mil veces, pero que la disfrutamos con esta tecnología actual. ¿Se viene algún otro live action próximamente de Disney? Así recordando viejas películas animadas, básicamente. Por ahora no, yo creo que no falta mucho para que salga lo de La Princesa y el Sapo, para que vayan pensando en esos conceptos. Porque me parece que han cumplido con todas, porque los clásicos ya se hicieron. Aladdin salió en 2019 y fue una de las que mejor funcionó. Rey León, Bestia, ahí, ¿no? También. El Rey León, total. Todas esas salieron. Pinocho también, Dumbo también, algunas con mayor o menor repercusión. Sí. Pero me parece que me faltaría La Princesa y el Sapo, y me parece que de pronto se me ocurre Atlantis, que también sería una historia que vale la pena ver. Pero Disney va en esa senda de reconquistar e ir por generaciones nuevas, y es absolutamente valioso. Funciona muy bien también, por ejemplo, esta película está, está Javier Bardem, que hace de Tritón, que es un actor que además ha ganado un Oscar por esa película maravillosa de 2007 que fue No Country for Old Men, que se la conoció en Latinoamérica como Sin Lugar para los Débiles, un actor que ha trabajado con Woody Allen, y Melissa McCarthy, que se luce como Úrsula, ¿no? Que era de pronto, ¿quién va a ser de la villana? Y es una comediante que en este rol también cumple, cumple. Sí. Es como Francella cuando pasó a ser dramático. Bueno, de Francella vamos a hablar en un ratito. Ah, ¿sí? Pero en este caso, sí, con un recomendado doble. Bueno, perfecto. Pero funciona, vayan a verla. Lo que nosotros hicimos es ir a verla subtitulada, en nuestro caso, con la idea de escuchar las canciones en inglés, y más adelante veremos una segunda función, calculo que en la comodidad que ofrece el hogar, doblada al latino, porque también es verdad que estas películas funcionan muy bien dobladas al latino, centralmente porque cuando llegaron acá, llegaron en nuestro idioma, claro. Y todos ya no sabemos las canciones de las películas de Disney, que son, desde Bajo el Mar, Pobre Almas en Desgracia, o en el caso del Rey León, Hakuna Matata, o en el caso de Aladdin, tienes un amigo fiel en mí que, me preguntás ahora la letra, te la canto entera. Entonces, todo eso está totalmente presente y es parte de la experiencia que Disney propone, que si de algo entiende, es de show. Claro, por supuesto, porque aparte no solamente que nos llegaban de manera latina, sino también nuestra edad nos llevaba también a verlas en latino, ¿no? O sea, para nosotros era natural, porque obviamente éramos más chicos. ¿Vos sabés que acá en España también llegaban en latino? ¿Sí? Sí. Hace pocos años que llegaran en idioma español de España los dibujitos así de Disney. Ah, mira vos. Me lo comentó una amiga española que ella es muy fanática de Marvel, en realidad el marido, y cada vez que tiene un hijo, tiene dos hijos, cada vez que tiene un hijo hace como la presentación del hijo del superhéroe, y le pone un nombre de superhéroe. ¿Cómo se llaman los hijos? No importa, no voy a dar detalles menores. Claro, porque falta venir no sé, Tony Stark y Peter Parker y ya está. Bueno, volviendo al tema, no voy a hablar de los menores, pero... ¿Qué pasó? Te quedaste pensando en Tony Stark. Escúchame. Sí, pero bueno, cuestión, nos contaba que en una de esas presentaciones jugaron como un diálogo mímica. No, diálogo mímica no, cuando tenés que como actuar y cantar algo, y ellos hacían la voz del dibujito este de Disney, pero lo hacían en latino, entonces como que se reían del idioma latino, como nosotros quizás nos da ternura o nos podemos llegar a reír en buena forma, obviamente, de cuando hablamos en español de España. En castellano, digamos. En castellano, bueno, ahí está. Sí. Santi, escucha, Si te olvidaste, yo le puedo contar algo, Santi. Bueno, para, dale, contale, dale, yo ya tengo, dale. Yo ya estoy organizando con mis amigas para ir a ver La Sirenita, pero ahora que me hiciste dar cuenta, Santi, yo no la quiero ver en español de España, en castellano. No, la tenés que ver... en subtitulado. Sí, pero yo quiero cantar en castellano, en español, digo. Bueno, hay que ver, bueno, qué sé yo, no sé, ahí, y si no, a esperar, ¿no, Santi? A esperar a que aparezca. ¿Se sabe cuánto va a estar en Disney Plus? ¿Disney Plus? Calculo que, mira, es que eso depende también un poco de la recaudación, pero lo que suele pasar es que cuando una película sale el cartel, después de estar 2 semanas fuera de sala, suele llegar a Disney Plus muy rápidamente. El ejemplo más veloz que pueda aportar es el de Ant-Man and the Wasp, Quantumania, la última película de la última película de Marvel Studios. Flojita, ¿no? Se estrenó en abril y desde hace una semana ya está en el catálogo de Disney, con lo cual yo creo que va a ser muy, muy meteórico. La recaudación furiosa va a ser a nivel mundial en estas 2-3 semanas y creo que en 1 mes y medio ya está en streaming. Sin ninguna duda, porque los tiempos del streaming también se aceleraron, porque lo que suele pasar habitualmente es que cuando una película se habilita en digital en algún soporte, ya la sube primero el sitio pirata y luego el streaming, con lo cual Disney, obviamente, como toda empresa que se jacte de tal, busca zafar los costos y no perder por ahí, con lo cual primerea los servicios de streaming no legales, por decirlo de algún modo, y poner su película allá, con lo cual calculo que en 1 mes y medio debe estar ya disponible. De todas maneras, yo creo que Disney suele ser muy exigente con respecto a sus doblajes y la magia, la dichosa magia de Disney, está en todos los doblajes posibles. Yo he hecho el ejercicio bastante ñoño de buscar la canción Un amigo fiel en mí de Aladdin en todos los idiomas posibles y se esfuerzan para que suene a nivel general. En los doblajes lo que suele pasar es que las propias empresas están directamente involucradas en el proceso y eligen las voces que más se parecen al personaje en cuestión. Esto también pasa con los Simpsons, pasa también con algunos animes, donde las empresas serias, por así decirlo, supervisan eso hasta el último detalle. Y por eso, si vas a ver la versión en español de España o del castellano, o si encontrás la versión latina o la versión en inglés, me parece que va a producir esa magia de la que hablamos recién, ¿no? Sí, pero bueno, nada, es mi opinión de peliculera fanática de Disney, de Pixar, de todo eso. En el caso, por ejemplo, yo sé que no es de Disney puntualmente, sino que es de ambas, pero en el caso de Toy Story, yo me acuerdo que a mi hijo le encanta, en Argentina la venimos viendo en latino, y cuando llegamos acá, de repente, escuchar todo en español de España, las frases típicas y todo son diferentes. Entonces, como que te choca un poco cuando vos ya conocés o ya viste esa película en otro idioma. Sí, es cierto. La ventaja que ofrecen los servicios de streaming es que te permiten cambiar el track de los diferentes audios, con lo cual eso choca un poco menos. Por ahí hace unos 10 años donde accedías al digital, los DVDs también lo tenían, pero no siempre era sencillo de hacer. Hoy por hoy con las plataformas, por lo menos las legales, te permiten cambiar el track como para que eso no sea de pronto tan choqueante. Igual la versión española de Tienes un amigo fiel en mí de Aladdin está muy muy bien, así que ese toque está, así que está súper presente. La recomiendo ampliamente, no dejen de buscarla porque es, en el caso de La Sirenita, eso que queremos, más algunas canciones más. Santi, escuchame una cosa, estabas hablando de doblaje y demás, y te presenté como doblajista y demás, y te voy a preguntar algo. ¿Vos te entregás a la película cuando la ves en latino? Pará, escuchá a lo que voy, pará. Porque yo, hablando con actores, inclusive me pasa a mí también, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, estoy escuchando un programa de radio, Por momentos, obviamente, me entrego a la escucha, o mismo cuando estoy viendo un programa de televisión, o mismo una película, me entrego, pero por momentos se me va eso de, che, mirá qué buen plano que filmaron ahí, o mirá acá el director de cámara cómo se equivocó, o, no sé, por ejemplo, en un programa de radio, uy, mirá cómo se mandaron el moco, tenía que venir la publicidad, y no sé, salió una cortina, qué sé yo, cualquier cosa, o mirá cómo se equivocó. Entonces digo, vos como doblajista, cuando escuchás una película en latino, ponele, estás como diciendo, mirá, el actor está parado delante del micrófono, porque a mí me pasa, ¿eh? Yo no me puedo entregar al 100%, será bueno por mi, qué sé yo, por mi formación profesional, no lo sé, llamalo, no sé, pero me cuesta, a ver, hago el esfuerzo, sí, por supuesto, y estoy mirando una película de, no sé, de Marvel, y sí, me como que Tony Stark está volando, no estoy pensando que está hecho por CGI, está todo bien. Y si veo, no sé, cuando no sé, muere un personaje querido, me largo a llorar, eso estamos todo bien. Pero por momentos, viste, me cuesta un poco. No sé si, bueno, te pasa, sí. Te pasa. Yo la respuesta que puedo darte es que me entrego totalmente, porque en su momento, cuando yo estudié doblaje con Carlos Romero Franco, que es un director de doblaje argentino de larga data y de larga carrera, él dijo, ¿saben cuál es el mejor doblaje? ¿Y sabes cuál? El que no se nota. Hace cosa de 2 semanas fuimos a ver la película de Super Mario Bros. Fue una decisión ir a verla en audio latino y te entregas por completo. Cuando te querés dar cuenta, ya están los créditos primero de la película, pero también te puede pasar que una película esté en su idioma original y no entras ni por sí, afán. Sí. Entonces, sí, la respuesta es que sí, totalmente. En tanto el doblaje sea bueno, sí. Lo bueno es que los doblajes, el monopolio de los grandes doblajes ya no lo tiene solamente México, que es como la meca del doblaje donde se hablaron, qué sé yo, Los Simpson, La Niñera, animes varios, bueno, todo lo que es Disney también, sino que países como Chile, como Venezuela, que dobló Animaniacs, Pinky Cerebro, cosas de Warner, Batman, la serie animada. Argentina también es un lugar donde se vienen doblando hace muchísimo tiempo películas y series de renombre, con lo cual eso es un gol para nosotros también. Así que, pero la respuesta que buscás, sí, sin duda. Si el doblaje es bueno y la película también lo es, entro y no me sacan más. Santi, escucha, porque tenemos que ir a la tanda, nos repasamos y aparte, bueno, también escuchar un poquito de música. ¿Te quedás un ratito más, no? Me quedo. Pues escuchá, pero pará, antes me hiciste acordar una cosa. Pues viste, con Santi es así, no puedo quedar 2 horas. Claro, como ellos son amigos. No, bueno, pero pará. Estamos en el aire, chicos. No, pero pará, estamos hablando de algo que está relacionado justamente. Sí, igual a lo muy de interesante, Santi. Me gusta, escuchá, porque da fundamentos. Mirá, te voy a decir algo, Santi. El otro día miraba un youtuber, un italiano que vive, creo, en España hace muchos años, que se mete en diferentes barrios, entre comillas, marginales, peligrosos y demás. Inclusive hace muy poco estuvo filmando ahí en Argentina. Entonces en un momento le estaban haciendo una entrevista y él decía, ¿no? O le preguntaba, mejor dicho, che, ¿por qué no lo haces en español y no lo haces en italiano, en tu idioma original? Habla igual muy bien español, este youtuber, ahora no recuerdo bien el nombre, pero nada, su idioma madre, su idioma de origen es el italiano. Y él decía, no, mirá, ¿por qué? Porque tengo la posibilidad de llegar a más público, obviamente, no solamente al público español, sino también a Latinoamérica, porque el italiano solo se habla en Italia. Claro. Entonces quedó como muy reducido. Entonces eso, llevándolo al doblaje, hay como una dualidad. A ver, Santi, si me seguís con esto. Por un lado digo, está bueno que doblar para Latinoamérica, es cierto que tenés justamente todo Latinoamérica para trabajar, entre comillas, o sea, tenés un mercado amplio, pero a su vez, quizás trabajar para España, para un doblajista español, es laburo asegurado, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque no lo pueden doblar desde Latinoamérica para España. No sé si me entendés para dónde voy. Sí, se entiende perfectamente. O un portugués, casos, ponele. Sí. Claro, bueno, ahí ya está un poquito más centralizado, pero han habido algunos casos leves donde han habido, en el caso más que nada del anime japonés, animes japoneses que se doblaron en Los Ángeles con actores mexicanos, y esa versión llegó a Argentina y la mandaron a España así con audio latino. Eso ha pasado. No es una norma, pero a veces ha sucedido, sí, claro. Y es verdad lo que decís. Claro, porque yo digo, bueno, está bien, es cierto, el mercado español es mucho más reducido porque tienen que doblar solamente para España, Pero bueno, pero tenés, claro. Pero lo tenés que hacer sí o sí, o sea, es laburo seguro. Totalmente, sí, claro, sí. Sí, igual como hay tantas cosas para doblar, la ventaja que estamos teniendo es que como ahora está más distribuido, por ahí a México no le llega todo y algunas cosas llegan acá para doblarse. Yo podría decirte, por ejemplo, que Breaking Bad se dobló en Argentina. La versión latina de Breaking Bad se dobló, si no me equivoco, en un estudio, me parece que en Caballito o algo así. Y otras cosas más también. Digo, la serie de Disney, Once Upon a Time, se dobló acá. Animes como Sonic X se ha doblado acá y así. Así que está distribuido. Pero es cierto lo que decís de que al estar más centralizado, bueno, potencia el laburo local. Claro, por supuesto, por supuesto. Y bueno, y por último, ya ahora sí, vamos una canción y a la tanda. También, bueno, esa... Creo que la primera vez que se hizo fue con Los Increíbles, ¿no? Que le dieron el tono argentino, donde nombraban 9 de julio, ¿no? La calle 9 de julio, la avenida 9 de julio, donde estaba el Che metido en el medio, ¿no? Hicieron hacer ese experimento. Sí, fue muy raro porque, digo, llamaron, por ejemplo, a Juana Molina, llamaron, por ejemplo, a Matías Martín para que hiciera el papel de Síndrome. No funcionó y no se volvió a hacer. De hecho, la versión que después se pasó por televisión y que se comercializó fue la versión doblada en México, porque la versión argentinizada no fue de aceptación ni por asomo. De ahí te destaco el laburo que hizo Matías Martín, que hizo, digamos, le puso el famoso acento rioplatense como tenía que ser para la versión requerida, pero no es algo que terminásemos de aceptar ni por asomo, porque ese doblaje neutro, es decir, el que no tiene ningún modismo, es el que tiene esa magia y al cual nos hemos acostumbrado. Así que, te diría que el neutro es por ese lado. ¿Cómo? Y es el que vende. Actualmente sí, sí. Santi, te quedás un rato más, ¿no? Y nos metemos ya en lo que se viene mañana a partir de las 9. Sí, sí, y tenemos un recomendadito de serie, así que me quedo. Dale, claro. Vamos a escuchar un poquito de música, vamos a escuchar un tema de los Auténticos Decadentes. Vamos a escuchar La Prima Lejana y seguimos con más, nos volvimos a ilusionar con mucho más Santi todavía. Andaba haciendo dedo por ahí cuando llegaste con el jeep. Decidiste para nunca, me podía imaginar con quién me iba a encontrar. Ya no traías si podías. Si no me molestaba. Ya quedamos, somos primos. Y qué más, ya no trajimos. Como dos buenos amigos nos podemos desnudar. En la piel llevas el mar. Solo las olas te tapan. Como bajarme el pantalón para quedar como vos. Y qué problema no te des para mostrar tu desnudez. Se me para el corazón. Te estás sintiendo sola. Me llamas con las manos. Con el amigo parado voy corriendo hacia el mar. En la piel llevas el mar. El mar. desde el viernes 2 de junio, 22 horas, España, por FM Sur. Comienza Desatados. Desatados. Desatados. Desatados. Te hacemos la previa con la conducción de Daniel González desde Costa del Sol, Málaga, España. España. España. Sur FM, la radio argentina hecha por argentinos. FMSur.es. Programense. Madre mía, nuevo gastrobar argentino en el corazón de Alaurín de la Torre. Empanadas, pizzas, milanesas y otras delicias bien nuestras. Cerveza y vinos argentinos. Madre mía, martes a sábados desde las 17 horas. Reservas y takeaway al 951-455-077, madremía.es, con doble A, calle Limonar 1, frente al Parque de los Patos. Disfruta un buen momento en Madre Mía, cocina bien argentina. Patatas Málaga, únicas patatas peladas y 100% natural. Patatas Málaga. Siempre frescas, gracias a su proceso de conservación y distribución. Sencillamente natural. Encontranos en calle Pepe Ilio 14. Teléfono 952-172-834. 691-801-823. También en Instagram, lapatata-net. Patatas Málaga. Únicas patatas peladas y 100% natural. ¿Te sentís atrapado en redes sociales sin ver resultados? En Lunati Marketing no subimos simples fotos a Instagram. Nos enfocamos en llevarte al éxito. Creamos estrategias de marketing personalizadas y tenemos todo para hacer crecer tu negocio en línea. Más presencia, más clientes, más oportunidades. Lunati Marketing, la agencia argenta que te lleva al éxito en el mundo digital sin vueltas. Comunícate con nosotros, 611-694-943, Instagram, @lunatimarketing, con Y. Estás escuchando Sur FM, Argentina Radio, la radio de los argentinos en la Costa del Sol. Nos volvimos a ilusionar hasta las 12 por FM Sur. Minutos nos separan de las 11 de la mañana. Acordate que estamos en vivo, ¿sí? Nos volvimos a ilusionar, programa número 12, acompañado gratamente por la señora Lunati aquí a mí. ¿A qué estarías? Enfrente mío estás. Enfrente. No sería ni izquierda ni derecha, enfrente mío. Bueno, aquí estamos en 96.3 Málaga, 100.7 Marbella. ¿Qué? Marcelo era el mensaje de que era el conductor de VTC, ¿verdad? Sí, que encima también nos siguió contestando y nos pone muy bueno el programa de Lunati. Ojo que ya me está nombrando a mí sola. Muy bien, y bueno, sí, bien. Y gracias, Marcelo. Hace muy bien. No, pero aparte... Para que quiero seguir leyendo lo que dice Marcelo. Ah, ¿sigue? Sí, ah, sigue. Okay. Dice, soy uruguayo también y me siento muy identificado con la música y los temas que habláis. Es como estar cerca de casa. Muchas gracias, Marcelo. Así que hoy podríamos poner un par de plenas, ¿no? ¿Uruguayas? Pero, bueno, ahora busco. Yo, vos, Santi, vos que sos también medio musicalero como yo. ¿Vos sabías que, por ejemplo, mayonesa, chocolate son uruguayos? ¿Vos sabías eso? El grupo se llama Chocolate y la canción Mayonesa. Claro, ¿viste la canción Mayonesa? O Bate que bate chocolate. Son uruguayos, yo no lo sabía eso. Me estás jodiendo. Claro. No, bueno, sí, son uruguayos y ese ritmo musical se llama plena. Mirá vos. Es un ritmo musical. Pero yo estaba convencido de que... Yo estuve 25 años convencido de que bailaba una canción hecha por un muchacho... De Aldo Bonzi. De Zamora. Claro, exacto. Bueno, no, todos los días se aprende algo nuevo y lamento informarte... Bueno, lamento no, te informo que no. Bueno, no, Marcelo, ¿sabes qué? Te vamos a usar como especie de retorno... Para que nos digas cómo se va escuchando por los diferentes rumbos que te toca viajar. Claro. Y estaría bueno porque recordemos que estamos en dos frecuencias. En 96.3 Málaga, que llega aproximadamente desde Rincón de la Victoria, ponele más o menos de esa distancia, hasta ponele Mijas. Y de Mijas, barra Marbella, barra... Sí, Mijas Costa, ponele, ya la 100.7 que llega casi hasta Estepona, Algeciras. Sí. O sea que, bueno, a ver, Marcelo, si nos puede ir ahí haciendo un testeo. Por favor, Marcelo. Bueno, que, y también, sí, ¿y si estás en algún lado que no llega la señal, nos puedes escuchar de manera online por nuestra página web www.fmsur.es. Que así, obviamente, lo está haciendo Santi en este momento desde Argentina. Y desde Argentina para el mundo y para España se viene Cosa Nostra, ¿verdad, Santi? Exactamente, Cosa Nostra da el salto a gran escala en su cuarta temporada con la idea de acercar un poco de nerdencia, humor, cine, series, videojuegos, anime y retrocultura pop junto con un poco de rock y pop durante una hora con la idea de pasar un ratito agradable, en este caso sábados a las 9, con esto mismo, pero bueno, con un servidor y con música loca de por medio. Así que en eso estamos, alegría total. Bueno, a ver, ponele, mañana, 9 de la noche, primera emisión, por lo menos para FM Sur, para Málaga, para España y para el mundo, ¿qué nos anticipás? Bueno, una de las noticias es que la película de Super Mario Bros. Ya pasó los 1.200 millones de dólares a nivel mundial. Wow. Una película que también, claro, la recaudación es muy intensa y es, me parece, la mejor adaptación que se ha hecho de un videojuego al cine, dado que la relación entre videojuegos y cine no siempre fue muy buena. Me parece que la película, en este caso, que también le habla a las generaciones actuales, digo, actuales, los que tienen menos de 10 años, y las generaciones como la mía, que jugamos al juego en un viejo family game, si salimos los dos conformes es porque sin duda alguna funcionó, y bueno, así lo ha hecho sentir el público a esta creación conjunta de, por un lado, Illumination, la firma detrás de Mi Villano Favorito y Los Minions, junto con, por supuesto, la supervisión total y absoluta de Nintendo, el gigante videojueguil que justamente está en eso. Después hablamos mucho de anime japonés y después series varias, no solamente norteamericanas, sino pueden ser argentinas o series turcas que también son un suceso, también en España, que tienen su público también. Así que hay para todo el mundo, todo esto matizado con una curaduría de rock y pop en español y alguno en inglés como para acompañar y no desentonar demasiado, pero en eso estamos, junto con recomendados de videojuegos de la semana y demás. Bueno, Santi, antes que nada agradecerte por sumarte a la grilla de FM Sur. Para nosotros es un placer, aparte sé de tu profesionalidad, sé de tu compromiso y sé de tu laburo, entonces para mí es un placer que estés con nosotros y aparte, bueno, vas a ser como, digamos, el primer programa en fin de semana. Se van a sumar ahora los sábados, quizás a la mañana se sume un nuevo programa, pero bueno, para nosotros un placer que los sábados a las 9 de la noche, cuando ya estás regresando de la playa, porque ahora se viene el verano, que sabés que en la playa acá, por lo menos te cuento, hasta las 8:30, 9:15 te quedás porque todavía hay sol, y bueno, de regreso a tu casa escuchás Cosa Nostra y este programa de entretenimiento de Santi Alonso. Tengo una última pregunta para yo Santi. Tengo muchas, pero si para usted, bueno, la última. Pero, no, pero bueno, como porque no sé cuándo hay que liberarlo y tal. Santi, una consulta. Ya que viste la película de Mario Bros, yo tengo un niño de 3 años. ¿Es recomendable para él? ¿Lo llevo al cine o no? ¿Vos qué decís? Sí. Es raro lo de Mario porque... Se te escucha un poquito mal, San. Se te escucha, perdón, un poquito mal. A ver, ahora. Ahora perfecto. Ahora sí. Ahora un poco. No, decíamos, es una película que funciona para absolutamente todos los públicos. Todos. Con lo cual te diría que sí. Sí, sin duda. Ok, bueno. La iré a ver y después te cuento. Porque lo que termina pasando es que los chicos que no conocen el videojuego, por ser muy chicos, encuentran una historia de fantasía y algunos que peinamos algunas caras, vamos a decirlo, que hemos jugado con el juego allá por los 90, sonreímos, como en mi caso, la hora y media que dura. Yo en particular me sentí un chico de vuelta, así que es un sí rotundo. Sí, sí, claro, por supuesto. Dale para adelante, te lo voy a agradecer. Escuchá, Sani. Muchas gracias. ¿Tiene que ver algo con la live action allá de los 90, justamente, la peli o nada que ver? No, es muy loco porque hace cosa de un mes entrevisté al director de la primera película de Super Mario, a, no recuerdo el apellido, de Rocco, para el proyecto Fan el Programa. Dicho sea de paso, búsquenlo en YouTube o en Instagram, @FanElPrograma, que es un espacio de entrevistas a personajitos del mainstream. Y entrevisté junto con Hernán Panesi al director de la película de Super Mario Bros., la primera de los 90. Nada que ver. ¿Por qué? Porque la película que está ahora en cartel es una película que cumple de pe a pa con la lógica de los videojuegos, es decir, esta idea de Mario rescatando no a la princesa, sino a Luigi, junto con la princesa, con Koopa y demás. Esa historia lineal que buscamos está. En el caso de la película de los 90, el director, esto fue un director y una directora, contaba que intentó colar algunos manifiestos políticos en el film con la idea de que Koopa, encarnado en ese momento por Dennis Hopper, sí, una especie de dictador, todo era gris, todo era cyberpunk. Entonces, todo ese menjunje, donde le dieron básicamente vía libre al director, terminó en una película que no convenció a nadie, que hoy la vemos y la vemos con cierto cariño, y que funcionó en ese momento porque era lo único que había en materia de adaptaciones, pero no, son el agua y el aceite. Escuchá, San, bueno, entonces, Cosa Nostra a partir de mañana a las 9 de la noche por FM Sur. Acordate que bueno, Santi te va a ser la mejor compañía en relación a cine, películas, anime y demás. Bueno, vamos, redes sociales, algo para seguirte y demás. Cómo no, me buscan en @Santi en la radio, en todas las redes sociales posibles, TikTok, Facebook, Instagram y Twitter. Lo que yo además quiero aclarar es que Cosa Nostra es un programa zona libre de spoilers. No van a encontrar spoilers de ninguna manera. Importantísimo eso, Santi. Es una política del programa porque uno ve de pronto que hay youtubers que lo hacen o gente que lo hace con el objetivo de jorobar al oyente, al televidente o al receptor vía YouTube. No, es Cosa Nostra, libre de spoilers, y si la vimos antes no te lo contamos. Va. Así que bueno, me buscan a mí en @Santi en la radio, donde ahí aparezco con diferentes menesteres de ñoñaje de todo pelaje. Escuchá, San, bueno, recomendación, y te voy a pedir si te quedás un ratito más después de las 11, después, claro, de las 6 de la mañana. ¿Te quedás? Me faltó la recomendación para, pues, el, claro, domingo de lluvia. El domingo de lluvia, ¿qué tenemos? Acá llueve el domingo, supuestamente. Bueno, acá también está lloviendo. Está lloviendo copiosamente y con truenos, pero aquí estamos bien resguardados. El recomendado, y ustedes habían nombrado a Guillermo Francella, ¿no? Uh-huh. Gran, sí, superestrella popular de Archie. Bueno, es un recomendado que tiene que ver con una serie que está en la plataforma Star Plus, que se llama El Encargado. ¿La han visto? No. Yo no la vi. No la vi. Bueno, es una serie que tiene 11 capítulos. Lo interesante es que está dirigida por la dupla de Mariano Con y Gastón Duprat, una dupla de directores hipercreativos que estuvieron a cargo de películas como, por ejemplo, El Ciudadano Ilustre, El Artista, una película altamente tensionante llamada El Vecino de Al Lado, sí, que prácticamente nos presenta la historia de un tipo llamado Eliseo, un muchacho que se desempeña como encargado de edificio en un barrio muy privilegiado de Buenos Aires, que lleva una vida normal de trabajo en un... hasta que el consorcio se reúne porque uno de los integrantes, que son los propietarios, uno de los propietarios del edificio, de un departamento, decide llevar como idea prescindir de la figura del encargado por considerarla ya pasada de época y demoler la casita, el departamentito que tiene arriba el liceo, que es el encargado, para poner un pequeño spa con pileta y demás. Es entonces que el liceo se entera de esta movida, donde lo quieren prácticamente pasar a valores, de dar de baja y echarlo, donde va a tener que ir juntando voluntades para convencer al consorcio de que no voten a favor de ese proyecto y que se pueda quedar. Caso contrario, se queda, sí, indemnizado, pero sin casa y sin trabajo. Me parece particularmente fascinante esto que vos habías marcado, Pablo, de Francella, dejando de ser hace mucho tiempo el Francella humorístico, que es muy gracioso en general, para pasar a ser un Francella con un tono dramático, con esa, esa lógica que empezó en El secreto de sus ojos con Campanella, siguió en películas como El clan de Pablo Trapero, siguió en de Pablo Trapero, o por ejemplo en películas como Animal, como, bueno, esa cosa dramática de Francesca está en parte acá, pero el humor está también presente, pero no desde el humor que nos gusta, por supuesto, el humor facilista, sino desde el cinismo, Francesca aportando un cinismo desde el humor, intentando hacer de cuenta de alguien que quiere caer bien a gente que detesta. Claro. La normalidad. ¿Qué es la normalidad de muchas personas? Veces es la normalidad, ¿no? Y acá lo que me parece particularmente interesante, y es un aspecto que recorre la filmografía de Connie Duprat, es que ellos exploran mucho la idea de las clases sociales, ¿no? Donde ni los acomodados son los buenos y los y la clase trabajadora es la villana, ni tampoco al revés. Entonces muestra cómo, sin importar el sector social que se pertenezca, todos tenemos algún tipo de miseria, y eso está mostrado en la serie. Por lo cual, se podría entender que el personaje de Gabriel Goiti, el abogado que impulsa esta idea de echarlo del liceo, es decir, a Francesca, ¿podría ser el villano? Sí, pero Francesca también en parte lo es. Bueno, así que me parece muy valioso eso. Vamos bueno, a verlo, entonces tenemos 11 capítulos. Ah, tenemos para rato, que llueva bastante, no, entonces. 11, ¿no? Capítulos, ¿cuánto dura cada capítulo? Sí. Aprox, Santi. Mira, cada capítulo dura media hora y... en dos días te lo veo. En dos días te lo veo. Por supuesto. Sí, sí, totalmente. Aparte, digo, tiene estrellas como, de pronto, Gabriel Goiti, como, por ejemplo, bueno, el propio Francesca, y después diferentes actores del mainstream, está Mariano Argento, tenés unos cuantos actores que son reconocidos, está Mirta Busnelli, bueno, actores que aportan su experiencia, y bueno, por supuesto, el método de filmación y la lógica de Connie Duprat siempre funciona a más no poder. Así que búsquela, El encargado, esto está por Star Plus, es una serie de 11 capítulos, de media hora de duración, hiper recomendable con Francesca, rol dramático y humorístico, y funciona a la perfección, búsquela, no se van a arrepentir. Bueno, Santi, dos cosas, dos. La primera, que todos los viernes Santi va a estar saliendo al aire de alguna manera para y nos va a recomendar, obviamente, algo para ver el fin de semana. Así que en ese aspecto nos reencontramos el próximo viernes, digamos. Y por otro lado, te quedás un ratito más. Así nos ponemos un poquito en mesa de charla. Nos cambiamos el chip. Quedamos en toda la línea. Perfecto, perfecto. Bueno, ya sabes, entonces, a partir de mañana, Cosa Nostra con Santi Alonso, a partir de las 9 de la noche, por FM Sur, 96.3 Málaga, 100.7 Marbella, www.fmsur.es, nuestra página web. Vamos a escuchar a Capanga haciendo El Universal. Y en instantes, seguimos con mucho más, nos volvimos a ilusionar. Te miraba y no te pude decir. fmsur.es, programándose. ¿Estás buscando un seguro de salud para los trámites de extranjería? ¿Quieres contratar un seguro para el coche? ¿De comercio para tu local? ¿Quieres asegurar tu viaje o el de un familiar que viene a verte? En Correduría Eurocenter Seguros los tenemos a todos. Trabajamos con más de 100 compañías de seguros de todos los sectores, los precios más competitivos y con acuerdos especiales con las principales compañías. No busques más. Envíanos un WhatsApp al 687-527560 y un gestor te contactará. Desde el viernes 2 de junio, 22 horas, España, por FM Sur, comienza Desatados. Desatados. Desatados. Desatados. Te hacemos la previa con la conducción de Daniel González desde Costa del Sol, Málaga, España. España. España. Desde Panaderías La Sureña queremos agradecerles que nos hayan elegido para deleitarse de los sabores de Argentina, Uruguay y Paraguay. Nuestras facturas, prepizzas, chipás, palitos salados, sándwiches de migas, empanadas o tortas de cumpleaños, entre otros productos, son de elaboraciones artesanales con ingredientes de primera calidad. Panaderías La Sureña, y ya son 6 panaderías a su servicio, en Los Boliches, Huelin, Teatinos, en Las Lagunas o Estepona, y ahora también en Torremolinos, Avenida Joan Miró 18. Seguinos en las redes sociales y beneficiate de las novedades y promociones. Información y pedidos 952-475044. En De Lorenzo Gelato te esperamos para seguir disfrutando y saboreando de muchos placeres simples, sabores únicos, elaborados cada día con las más exquisitas materias primas. De Lorenzo Gelato, en Teatinos, calle Andrómeda 7. En Málaga, Avenida Europa, esquina Gaucín. Y en Mauricio Moro, esquina Paseo de los Tilos. De Lorenzo Gelato, el mejor sabor gourmet. Estás escuchando Sur FM, Argentina Radio. La radio de los argentinos en la Costa del Sol. Si 20 años no es nada, 12.000 kilómetros tampoco. Nos volvimos a ilusionar. Hasta las 12 por FM Sur. Bueno, continuamos en este Nos volvimos a ilusionar. Pasaron 9 minutos de las 11 de la mañana, 6 de la mañana en Argentina, lo voy a decir ahora porque está Santi al aire. Agradecemos a Santi que está con nosotros todavía, ya casi una hora, hace exactamente 50 minutos que estamos con Santi enganchados, así que agradecerte, Santi. Che, saben, escuchá lo siguiente, a ver vos qué pensás de algo que me pasó. Primero, ¿viste cuando hay partidos de fútbol y más que nada, te sumo a ti también obviamente, a ver, vos que sos de San Lorenzo, cuando tenés que, por ejemplo, hacer una apuesta con alguien de Huracán, un clásico, ¿no? No sé si ya existe todavía el hincha Huracán, pero digo... Sí, ¿cómo que no? Bueno, por él. Vos apostás, ¿no? No me gusta apostar, pero dale. Bueno, pero ponele que apostás. Decís, bueno, a ver, si gana San Lorenzo, paga el de Huracán. Claro. Y si gana el de Huracán, pagás vos que sos de San Lorenzo. ¿Me Exacto. seguís ahí? Me siguen. Bien, bárbaro. Ahora, ¿qué pasa si hay empate? No paga nadie. No paga nadie. Perfecto. Bueno, esto te lo digo por lo siguiente. Escuchá, ¿sabes lo que me pasó anoche? Ayer me fui a comer un asado anoche, porque acá el fin de semana se jugó el clásico cordobés entre Belgrano y Talleres. Y entre dos cordobeses, digo acá en Argentina se jugó, ¿no? Apostaron. Bueno, si gana Talleres, el de Belgrano paga el asado para todos. Y si gana el de Belgrano... El de Talleres paga para todos. Vale. Pero ¿qué pasó? Lo que pasó, ¿qué terminó pasando? Empataron. Claro. Por ende no tendría que pagar nadie. Una buena mitad y mitad. Bueno, eso fue lo que hicieron, que no es lo normal. Lo normal es que, bueno, listo, zafamos, no paga nadie, ya está, de última el asado se hace igual y cada uno paga lo suyo, digo, entre los invitados y demás. Entonces, lo que yo acá traigo, Santi, porque fue lo que terminó pasando... es que nos pusimos a hablar de esto de las apuestas y demás, y es, ¿qué pasa si ganan los dos? ¿Me entendés? Una cosa es, si se empata, si se empata, Santi, escuchame una cosa. Si se empata, bueno, vamos a la lógica, porque la idea es, cuando una apuesta, saquemos esto del asado y demás, es que el otro haga el ridículo, ¿no? Ponele, yo soy de, vamos a ponerle, yo soy de Boca, el otro de River. Si gano yo, el de River tiene que hacer el ridículo, y si gana el de River, yo tengo que hacer el ridículo. Pero si se empata, ninguno de los dos tiene que hacer nada. O sea, zafamos, ¿me entendés? Me seguís hasta acá, ¿no? Pero en el asado anoche la idea era, ¿qué pasa? Ahí te aprovecho a vos, y obviamente a ti, Lunati, que para que son neutrales, ¿qué pasa si ganan los dos? Yo sé que es difícil que en una apuesta ganen los dos. Ahora no se me ocurriría qué ejemplo dar. A ver, déjame pensar que en cuál ganen los dos. No sé, pero puede pasar. Entonces, ¿queda nula la apuesta o se tienen que hacer las dos cosas? No, yo no creo que en ninguna apuesta ganen los dos. Bueno, asumo empatan o uno pierde. Por ejemplo, pará, se me acaba de ocurrir. Vamos a suponer, apostamos, vos me decís. No, porque para mí la cebra es negra con rayas blancas. Y yo te digo, no, es blanca con rayas negras. Entonces, bueno, en definitiva, ahí ganamos los dos. Entonces, ¿qué se hace? ¿Queda nula la apuesta o se paga la apuesta? Yo creo que no gano ninguno ahí, no se paga la apuesta. ¿Vos qué opinás, Santi? Es un punto muerto, es verdad que no la gana nadie y no ganar no es perder, pero tampoco es ganar, con lo cual también ahí es, se vuelve a foja cero. Yo creo que hay que pagar la apuesta, porque sí. En definitiva se paga, o no, hay que ganar, hay que pagar la apuesta. Está bien, pero si no se habló antes... No, ya está hablado, ya está hablado. No, bueno, eso sí, en el asado esto fue lo que nos llamó la atención, porque en definitiva entre los dos pagaron el asado. Vos fijate que nosotros, que éramos los invitados, queríamos que gane uno de los dos equipos. Pero acá lo que pasó es que pagaron el asado entre los dos. Pero a la conclusión que llegamos, digo, que si los dos ganan, entre comillas, tienen que pagar la apuesta. Yo creo que tiene que ser así. Mira, ahí yo te daría una respuesta simpsoniana que nos remite a los primeros capítulos de la serie donde Bart jugaba un partido de minigolf contra uno de los hijos de los Flanders. Terminan los dos vestidos de mujer cortando el pasto, ¿no? Me acuerdo. Claro, pero ¿cuál era la cláusula? La cláusula decía, y el padre del niño que no gane va a cortar el pasto en la puerta de la casa vestido de mujer. El padre del niño que no gane. No ganaron ninguno de los dos, por lo tanto, Homero y Flanders vestidos de señoritas en la puerta de su casa cortando el pasto. Bueno, acá sería lo mismo. Claro, no ganar, en este caso es lo mismo. No, porque la cláusula ahí lo decía claro, decía el padre del niño que no gane. Entonces, ¿cuál es el niño que no ganó? Y no ganaron los dos. Entonces ahí se hace. Por eso, y bueno, es lo mismo que estoy diciendo yo. No es lo mismo. Vos estás hablando de un empate. Yo no estoy hablando de empate. Yo estoy hablando, o sea, ese fue el disparador que nos llevó a otra cosa. Yo estoy diciendo, ¿qué pasa si los dos? Pueden ganar los dos o perder los dos. ¿Me entendés? Por ejemplo, te di este ejemplo, se me vino ahora. Vos me decís que la cebra es negra con rayas blancas. Y yo te digo que es blanca con manchas. Bueno, pero hay temas, boludo. O sea, uy, perdón. Pero hay temas que, por ejemplo, no sé, ¿quién vino primero, el huevo o la gallina? Y bueno, o sea, es como que ¿quién gana? Y es imposible saber. Yo te estoy dando un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Debe haber algún ejemplo de cosas. Hay, de hecho, acá Santi te está dando el ejemplo de los Simpsons. Ahí, entre comillas, o ganaron los dos o perdieron los dos, no importa, pero los dos tuvieron que cumplir. Bueno, yo quiero saber qué opinan los oyentes. A ver, nos escriben, por favor, ¿a qué número? Para al 654-657-277. Y si no, también nos podés seguir en las redes sociales, fmsur.es, tanto en Instagram como en Facebook. Bueno, Santi, nada, quería también saber la opinión de ustedes, porque nada, fue el tema de debate anoche, pero no, obviamente no se llegó a nada. Va, en realidad sí se llegó, que si los dos ganan, tienen que pagar los dos. Y todos felices y contentos. Está perfecto. En tanto se echarle antes esa cláusula, perfecto. No hay ningún problema. El tema es tenerlo claro desde el vamos, porque si no se pudre todo y no queremos botellazos. Santi, te dejo que tú vayas a descansar. Gracias por tu tiempo. Entonces, a partir de mañana a las 9 de la noche, Cosa Nostra por FM Sur, a partir entonces de las 9 de la noche. 9 de la noche, yo ya me lo voy a agendar porque viste, Palito, que yo uso la agenda, así que ya me lo agendo para no olvidarme. Bueno, entonces, Santi, gracias por sumarte a la programación de FM Sur. Y bueno. Pará, ya que está Santi, que seguramente la conoce, voy a aprovechar que Ángela está acá, nos acaba de escribir, así que nos está escuchando. Saludos para ustedes desde Argentina. Oh, saludos, Angie, ¿no? Claro que sí, desde ya, desde ya. Así que, bueno, nada, un placer estar en FM Sur, una alegría total, además, compartir radio una vez más con vos, Pablo, y también aquí con Lunati. Yo les puedo asegurar que van a pasar un rato espectacular. No hace falta ser un erudito de los cómics para disfrutar el programa. Está hecho para todo el mundo. Damos la bienvenida en el programa que sea. Así que mañana van a pasar un rato espectacular. Bien, gracias, gracias Santi, gracias por estar, Hablamos. Éxitos totales. Ahí pasaba entonces Santi Alonso con nosotros, mañana Cosa Nostra a partir de...